Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Esto es Tamaulipas número 123 y esto es Zoom 95, dando cuenta de los hechos acontecidos allá en la Ciudad de México con la toma de protesta del hoy presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Y bueno, estamos con nuestro compañero Alejandro Pacheco desde la Ciudad de México, quien nos reporta agenda, algunos incidentes. Vamos a ver Alejandro qué tiene por Pacheco. Decirnos Alejandro. Alejandro, buenas tardes, ¿nos escuchas? Agenda, Ciudad Monstruo. Alejandro, buenas tardes, Pacheco. Dime. ¿Qué tal, Mijael? Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Me encuentro específicamente sobre en la calle de Juárez. Fuertes enfrentamientos se presentaron entre grupos que no simpatizan con Enrique Peña Nieto y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Señalar que, bueno, pues los manifestantes partieron desde una movilización al exterior del recinto legislativo de San Lázaro. Cuando ellos arribaron a la calle de Madero, que está a unas 8 calles de la zona del centro histórico, fueron resguardados y, bueno, pues fueron también removidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Señalar que, bueno, luego de estos fuertes enfrentamientos que ha dejado negocios destrozados, que han dejado también bancos destrozados, y bueno, donde se lanzaron bombas Molotov en contra de los elementos de la policía local, pues hubo un solo detenido. Hasta aquí es lo que hemos nosotros podido comprobar. Un solo detenido decía que trabajaba en un banco, y bueno, pues él fue subido en medio de golpes a una unidad de la policía local, y bueno, pues él estaba sangrando hasta donde nosotros vimos. Y bueno, pues fuertes enfrentamientos. La zona ha quedado sumamente destrozada, vidrios rotos por todos lados. Hay que destacar también que pues los elementos trataron de resistir lo más que pudieron. Muchos de ellos trataban de hacerse para atrás, pero pues eran llamados por sus bandos para que siguieran avanzando, y bueno, pues pudieran remover a este contingente. Contingentes de anarquistas que, bueno, pues participaron y, bueno, pues estuvieron enfrentando a los miembros de la policía local. Señalar que, bueno, pues siguen avanzando ahora, van hacia el Monumento a la Revolución. Nosotros vamos atrás de ellos. En medio, ellos caminan en medio de, pues se les lanzan rocas, les lanzan tubos, y bueno, pues lo que escuchamos aquí son sirenas de los bancos que tienen ya los vidrios rotos, están completamente destrozados. Negocios también que han sido, pues, han resultado con los vidrios rotos, mientras, pues, los policías siguen avanzando ahora por Avenida Paseo de la Reforma. Estamos completamente ya a unas 12 o 13 calles de la zona centro de la ciudad. Y bueno, pues los policías siguen corriendo para tratar de romper pues este contingente, para tratar de detener a los manifestantes que, bueno, pues les han lanzado de todo. Han resistido, los policías hasta donde pudieron. Ellos resistieron pues el hecho de que les hayan lanzado bombas Molotov. Muchos de ellos estaban equipados con el equipo necesario para resistir el hecho de que les hayan lanzado estas bombas Molotov. Muchos de ellos, pues algunos de ellos se les prendían los pantalones mientras esperaban que pues llegaran a refuerzos a tratar de apagarlos con extinguidores. Y bueno, pues han sido fuertes los enfrentamientos. Del otro lado de Avenida Paseo de la Reforma también hay contingentes de vendedores que también les gritan asesinos, mientras los elementos de la policía avanzan por esta Avenida Paseo de la Reforma, la más importante en la zona centro de la ciudad. No hubo gas lacrimógeno, lo que escuchamos son explosiones pues de algunos cohetones que lanzan los manifestantes. Lo que realizaban los policías de la Secretaría de Seguridad Pública local pues era específicamente rociarlos con algo de gas, de este polvo de extintor, para tratar de pues de removerlos. Sin embargo, pues los manifestantes pues mantuvieron pues esta actitud de enfrentamiento contra la policía local, y bueno, pues producto de ello te puedo confirmar yo a un detenido que, como bien te lo mencionaba, pues se fue arriba de una unidad de la policía local sangrando. Sangraba de la boca, también de la nariz, luego de los golpes que le propinaron los elementos de la policía. Señalar, bueno, pues ha sido una mañana sumamente intensa desde que pues los manifestantes llegaron a las 4:30 a la zona del recinto legislativo de San Lázaro. Mientras nosotros